Lo primero que apareció fue una bella sopera con una reconfortante sopa de crema hecha con una gallina entera, aderezada con unos diminutos dados de su pechuga. Levantó la tapa y una oleada de vapor repleto de aromas empañó sus gafas. Después, extrajo un dorado y casi líquido queso Camembert hecho al horno, con aromas de ajo y vino blanco, acompañado de un crujiente pan. Lo depositó sobre la mesa, no sin antes hundir su nariz en tan delicioso bocado.